Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo sigue la vida? ¿Cómo sigue el trato de la vida con ustedes y de ustedes con la vida? Supongo que bien, muy bien, y supongo que recibiendo todos los regalos que la vida nos da a cada instante. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Estamos transmitiendo desde la planta alta del Palacio Municipal de la Bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije. Yo sé que ya muchos están con las fiestas patrias pensando en qué va a pasar con esto, pero bueno, nosotros estamos aquí acompañando este hermoso domingo que hasta ahorita no está lloviendo, pero bueno, pues estamos en época de lluvias. Ya vi las milpas súper grandísimas, enormes y preciosas, y bueno, pues ya también por ahí la calabaza, el frijol, todo lo que va creciendo junto con la milpa está allí. Y bueno, pues también te invitamos, por lo tanto, a que te vengas a dar una vuelta al mercadito, al tianguis de hoy domingo aquí en San Pedro, San Pablo, Ayutla, porque justamente todas las cosechitas que la gente recoge gracias a esta lluvia, bueno, pues están en venta, y los colores preciosos, y fresco, así que vente para acá. Y mientras tanto te vamos a acompañar en este hermoso domingo con este tu programa La Boca del Dinosaurio, que está hecho con mucho cariño para ti, un programa infantil, juvenil y adultil. Y te recuerdo que se retransmite mañana lunes a las 7 de la mañana y luego mañana mismo lunes a las 3 de la tarde, y también la puedes encontrar por ahí en la página del archi.com. Bueno, pues vamos a comenzar. Espero que todo esté yendo excelente, y vamos a comenzar con esta canción que tenemos, que se llama Mochila para los cuates, porque yo sé que ya entraste a la escuela y ahora estás, y ahora todos los útiles escolares, y mientras te acostumbras, si tienes que llevar un cuaderno para una materia, el otro, bueno, pues nos hacemos bolas, tenemos que tener nuestro horario de clases allí, y seguramente muchos llevan muchísimas cosas en sus mochilas que pesa tanto que uno quisiera tener un carrito de mercado para cargarlo, ¿cierto? No. Pero bueno, espero que te haya ido muy bien en este inicio de clases, que todo haya sido bien, que estés aprendiendo muchísimo, que tengas muchos amigos y que estés avanzando mucho. Así que bueno, acompañándote en este bello domingo, vamos a empezar con esta canción. Y bueno, también quiero agradecer a Cayo, que está aquí en los controles técnicos, también al pie del cañón. Gracias, Cayo. Y vámonos con esta canción, Mochila para los cuates. La boca del dinosaurio. Con la mochila entre los hombros ya no voy a funcionar. Bueno, pues saludos a todas y a todos las todos y todas las personas que nos escuchan. Yo soy Nina, estoy aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues en este día te voy a platicar la curiosidad que nos comparte Nicola Davies de su libro Grita Trina Zumba, ¿cómo se comunican los animales? Y bueno, pues ahora vamos a hablar de los olores. Ya habíamos hablado de los uniformes, de las rayas, los colores. Y ahora vamos a hablar de los olores. A ver, ¿de qué se trata este artículo del día de hoy? Los colores y los diseños que dicen es de los nuestros o peligroso funcionan bien a la luz del día. ¿Pero qué sucede en la oscuridad? Las venenosas polillas tigre, por ejemplo, salen de noche y sus principales predadores son los murciélagos. Así que, ¿qué crees que hacen? Mandan una señal sonora que dice, ¡buah! ¡No me comas! Cuando una polilla tigre escucha los sonidos de ecolocalización de un murciélago, esto parece trabalenguas, ¿no? Ecolocalización de un murciélago, que son los sonidos con los que los murciélagos, bueno, se van guiando por la oscuridad, ¿no? Bueno, pues cuando escucha las polillas este sonido, emiten un clic muy agudo que el murciélago puede oír y en cuanto lo escucha, sabe que está cazando algo desagradable y se aleja. Bueno, estos son sonidos, ¿no? Ya habíamos dicho que habíamos hablado de los colores, de los diseños de rayas, pero bueno, pues también, ahora vamos a hablar de esto, que lo que te decía de los olores. Los castores viven en grandes grupos familiares y no les gusta compartir su comida o su refugio con los que no son de su familia. ¿Conoces familias así? Bueno, esto sucede con los castores. En su madriguera, el espacio habitable que construyeron para ellos, para toda la familia, está demasiado oscuro y no se ve nada. ¿Y entonces cómo le hacen para que algún elemento no grato puedan alejarlo? Bueno, pues en lugar de un color o un uniforme, porque pues no se ve nada, porque está muy oscura su madriguera, los castores tienen un olor de familia. Es una mezcla de los olores de todos y puede tener hasta 50 ingredientes diferentes. Así huelen, así que imitarlo sería muy complicado, pero ellos lo reconocen perfectamente. La familia lo reconoce. Cualquier castor, si en el aroma de la familia, será echado de la madriguera. Imagínate qué gran olfato tiene, ¿no? Que pudiéramos hacer nosotros así, olernos a la mamá y saber cómo olemos siquiera, ¿no? Bueno, pues muchos mamíferos tienen un olor de grupo que identifica a los miembros de la familia, como nosotros, y cualquier animal sin ese olor queda etiquetado como ellos. Cuando tu gato frota, por ejemplo, los gatos que frotan su cabeza contra tu pierna, intercambia olores contigo para indicar que eres parte de su grupo. ¿Sabías eso? Uno ve o siente que los gatos se frotan contra uno y uno piensa, es por cariño. No es por cariño, es porque ellos necesitan dejar su olor en ti para saber que tú eres parte de su grupo. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí te dejo esta curiosidad de Nicola Davies, ¿no? Que está en este libro de Grita Trina Zumba, ¿cómo se comunican los animales de la tierra? ¿Qué otras cosas has observado tú en los animales o en los gatos que hacen con esto de los olores? Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. El castor compró un tractor para el jardín, construyó un camino y una cerca para abrir las ventanas hacia el cielo, un jazmín con un rosal, las semillas de la huerta para empezar a sembrar. El castor Armando riega y es feliz, sus amigos las violetas lo hacen sonreír. En el agua cristalina vive la fuerza de la vida. Hola castor, qué hermoso florece tu jardín. está por venir. Es el árbol que perdura en sus frutos y madura. No la castor, qué hermoso florece en tu jardín. Hola castor, qué hermoso florece en tu jardín. Hola castor, qué hermoso florece tu jardín. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues escuchamos solo los rugidos de Osauri. ¿Sabes qué? Mi mamá decía que cuando éramos pequeños y de pronto no nos escuchaba, estábamos en casa, todavía no íbamos a la escuela, pero no escuchaba sonido, ella inmediatamente corría, porque sabía que seguramente estábamos haciendo una travesura, que sabíamos nosotros que era una travesura y por eso guardábamos silencio. Y ahora te estoy escuchando así, y bueno, de ese modo, no sé, ella nos cuenta que un día, en esas circunstancias, es decir, no escuchó nada, fue a ver qué estábamos haciendo. Bueno, nosotros no sabemos qué estábamos haciendo, pero ella, bueno, pero por lo menos uno de mis hermanos sí, había agarrado las tijeras y ya llevaba media colcha de la cama cortada con las tijeras. Y claro, en silencio, porque sabía que estaba haciendo algo prohibido, pero él necesitaba explorar el mundo, qué se sentía, cortar, qué era hacer, no sé qué pasaba por su cabeza, pero ya llevaba media colcha. Y justo fue en un momento en el que todo era silencio. Así que si Osauri está solo, o si humo los rugidos, hay que ir a ver qué es lo que está haciendo. ¿Tú qué imaginas que está haciendo? ¿Qué travesura has hecho que justamente sabes que está prohibido y que guarda silencio y no te atreves a hacer ningún ruido porque sabes que te van a regañar? Si quieres contarnos, bueno, pues mándanos un mensajito de texto al 951-1340-287 y dinos cuál es la travesura más traviesa que has hecho. ¿Qué estará haciendo Osauri? Hace mucho tiempo fui bambino. Reconozco que también fui niño, pero aquellos días terminaron y ahora soy un hombre respetado. Despierto a la misma hora, desayuno cereales con soja. Con mi traje gris voy al trabajo, cada día voy más cabizbajo. Y es que en el espejo me veo cada día. perfecto. Es mejor tener muchos amigos que vivir a solas y aburrido. Te dirán que seas el primero para conseguir mucho dinero, pero no merecerá la pena si no corre sangre por tus venas. Y es que en el espejo me veo cada día más viejo y echo tanto de menos vivir como si fuera un juego. Yo quiero volver a ser bambino. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Yo soy Nina y estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, con este programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen. Y te voy a compartir el trabalenguas del día de hoy, que es un juego, es parte de un juego, es para compartir, para divertir, para poner en marcha nuestra habilidad en el trabalenguas o para trabajar los músculos de nuestra boquita, ¿verdad? Y que podamos articular. Recuerda que músculo que no se utiliza se atrofia. Así que hay que utilizarlo, hay que utilizar los músculos de la boquita. Y allí te va el trabalenguas que dice: casa construye el castor con cajones. Casa construye el castor con cajones. Casa construye el castor con cajones. Casa construye el castor con cajones. Casa construye el cajón. No, el cajón. El castor con cajones. Bueno, es por eso es lo que te digo, que es divertido, porque de pronto, si uno se distrae un microsegundo o una milésima de segundo, ya te equivocas, ya dices otras cosas y bueno, pues suena a veces chistoso, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras te dejo este trabalenguas para que lo compartas con quien tú quieras y puedas pasar un rato divertido. Casa construye el castor con cajones. Y bueno, vamos a entrar también a nuestro sección palabrerío. Y te voy a hablar de un objeto justamente que estoy teniendo en mis manos porque, bueno, ya te voy a decir. Es un alimento. Y sobre todo ahora que viene la época de muertos, la época de Todos Santos, la gente los elabora muchísimo para ponerlos en el altar. Estos altares que son para honrar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en este mundo. Digo, no sé dónde están, porque yo no puedo saberlo, pero en este mundo ya no están, por lo menos, en este mundo que habitamos. Y la gente elabora muchos y los pone en el en el altar calientitos. Y cuando pasan los grupos a cantar, bueno, pues se reparte parte de este alimento, de esta comida calientita, hecha con rellena de salsa, de mole, de salsa roja, de mole verde, de amarillo. Están allí. Y bueno, a veces no te reparten. Fíjate que a mí me tocó alguna vez que fui a... Ya. ¿Te dije alguna pista? Seguramente. Una pista muy grande, ¿no? Bueno, te sigo comentando nada más para terminar. Que alguna vez que yo fui a rezar a los altares también en esta tradición de aquí, de Ayutla, y bueno, de muchas partes de la sierra y muchas partes de Oaxaca, pero bueno, por lo menos yo lo realicé aquí en Ayutla. Estaban estos alimentos en el altar, pero la gente tenía hechos preparados, calientitos y frescos para repartirlos en ese momento a los que íbamos a rezar al altar, a rezar y a recordar, a honrar a los seres que pues ya no están con nosotros. Este alimento calientito hecho de masa y envuelto, sí, con hoja de totomostle o con hoja de milpa. Seguramente adivinaste qué es, ¿no? Bueno, no nada más en el Día de Muertos. Hoy, por ejemplo, venden muchísimo. De hecho, sí es cierto, dice Cayo que no nada más en el Día de Muertos. No, siempre. Y siempre se comen. Y siempre aquí en la sierra he visto que siempre hay puestos, ¿no? Que venden estos alimentos todo el tiempo, todos los días, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Y se consume muchísimo, muchísimo. No, muy tradicional el de amarillo aquí. Muy tradicional. Ya el de verde, el de mole, el de rajas, pues ya son como de parte de poner otros sabores también, porque hay gente que pues a mí le gusta, pero el tradicional es el de amarillo. Eso, y además riquísimos. Así que bueno, si quieres comerlos, puedes venir. Hoy domingo hay muchísimos puestos. No digo todos los días, pero hoy domingo hay otros puestos que vienen a vender estos alimentos. Sí, los tamales. Ah, sí, los de Cerro Amole, hay un puesto de personas que vienen de Cerro Amole, se llama Matilde Teresa, ellas vienen de Cerro Amole, están ahí en la entrada del patio del palacio, y son muy ricos sus tamales, la verdad, así que bueno, pues, pero bueno, todos los puestos tienen tamales, a nosotros nos gustan estos, pero bueno, pues cada quien tiene sus gustos, y cada tamal tiene, y tamaleros tienen sus encantos, así que bueno, pues, ojalá vengas también a comer estos ricos tamales. Miraba en el mirador todos los martes, marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Y la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas, y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela, y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Rosana rosa, rosa una rosa, que rosa rosas mandó a rosar, y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal, y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silvano, silva silba y no silba porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba Silvia, pero ella dice que no le sirve. Los famosos también fueron niños. Te comento un poco el objetivo de esta sección. Es que, pues, a veces conocemos, sabemos de personas famosas, ¿no? Que, bueno, pues ya tienen la fama, pero no nos enteramos de todo el trabajo que hay detrás de esa fama, todo lo que tuvieron que pasar para tener éxito, para ser reconocidos, todo lo que tuvieron que luchar, ¿no? Creemos que pues nacieron famosos y no es así. Nadie nace famoso. En realidad se va construyendo esta fama, este éxito, esta paz, esta armonía, esta felicidad. El conocimiento se va construyendo día a día con las circunstancias, con los deseos que tienes, con los sueños. Y bueno, eso fue el objetivo de esta sección. Y el otro fue tomar historias de mujeres, porque, bueno, a lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido, no sé por qué y en algún momento, quién lo dijo, ¿no? Ha sido como un lugar menor a los hombres, no porque ellos no sean y no merezcan y no tengan sus éxitos también, pero bueno, como las mujeres, con las mujeres ha pasado eso, pues nos dimos a la tarea justamente de buscar historias o libros que hablaran sobre mujeres para también motivarnos y saber que es posible, que tenemos, que merecemos, que tenemos la capacidad y las habilidades para realizar nuestros sueños, sea cual sea, ¿no? A veces parecieran muy grandes, pero no lo es tanto. Así que hoy te voy a comentar de este libro, Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, una historia. Antes, un paréntesis, quiero mandarle saludos a Daris. Daris, que bueno, pues estaba en esta sección, ella con su otro libro que hablaba de también de mujeres que han hecho historia, que han logrado cosas, ¿no? Y que, bueno, lo dejamos en suspenso porque, bueno, pues ahora ella está estudiando y no ha podido venir aquí. También un saludo a Matt también porque nos ha acompañado aquí, pero pues también por sus múltiples compromisos, bueno, pues van creciendo y van teniendo más compromisos, ¿no? Más sueños, más deseos y van construyendo también su camino para realizar esos sueños y esos deseos y, bueno, pues ahora están en otros espacios y está perfecto. Ya nos estuvieron acompañando bastante tiempo. ¿Van a regresar en algún momento? Por supuesto que van a regresar, pero bueno, pues ya será el tiempo de ellos. Así que bueno, hoy te voy a compartir esta historia de María Jueperi Mayer. Ella fue física teórica. María Jueperi Mayer trabajó casi toda su vida sin sueldo o con una paga muy pequeña. A pesar de esto, resolvió uno de los grandes misterios del universo. Nació en Alemania en 1906 y se convirtió en una de las estrellas destacadas de la física de la Universidad de Gotinga. Cuando su esposo, Joseph Mayer, obtuvo un trabajo como profesor en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, supusieron que también a María le resultaría fácil conseguir trabajo en ese país. Pero la Gran Depresión provocó que hubiera poco trabajo y en Johns Hopkins no contrataba a las esposas de sus profesores. Solo le permitieron montar un laboratorio en un ático polvoriento y abandonado. María publicó 10 artículos de física mecánica, cuántica y química. También fue coautora del libro de texto de química mecánica estadística que se usaba en Johns Hopkins. Durante 9 años trabajó, dio clases e hizo investigación sin sueldo. Cuando su esposo perdió su trabajo, se mudaron a la Universidad de Columbia, donde la veían más como la esposa del profesor que como a una colega científica. Su perseverancia dio frutos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de sus habilidades, así que como parte de la investigación de ese país para crear una bomba atómica, le encargaron que dirigiera un pequeño equipo encargado de enriquecer uranio. Después de la guerra, comenzó su trabajo sobre isótopos en un laboratorio nacional, en el Laboratorio Nacional Argón, al tiempo que daba clases en la Universidad de Chicago. Los isótopos se crean cuando cambia el número de neutrones en un átomo. Algunos decaen rápidamente, otros casi nunca. Nadie sabía qué distinguía a los isótopos estables, solo que era algo que tenía que ver con el número mágico de neutrones o de protones. María se dio cuenta de que los neutrones y los protones giran en órbitas a diferentes niveles. Los números mágicos son estables porque es más fácil que esas cantidades de protones y de neutrones den vueltas. Ella explicó que era como cuando se baila en pareja, se necesita menos energía para girar. Sus diagramas se veían como las capas de una cebolla. Su prueba del modelo de capas nuclear explicó el comportamiento de los isótopos. En 1960, María Huppert Mayer finalmente obtuvo un trabajo de tiempo completo y con un salario en la Universidad de California. Poco después, en 1963, ganó el Premio Nobel de Física. Bueno, pues como ves, esta historia de María Huppert Mayer, pues ella tuvo que luchar porque las condiciones en esa época, como ves, no eran las más favorables. Sin sueldo, sin reconocimiento, a pesar de saber la habilidad, ¿no?, que tenía ella, no era un mundo de hombres en ese momento. Y bueno, pues ella era no tomada en cuenta de alguna manera, ¿no? Y bueno, pero ella no se dio por vencida, luchó y mira lo que logró. Así que bueno, pues allí te dejo esta historia para que te motive y sepas que puedes alcanzar tus sueños, tus deseos. Claro, hay que construir, no dejarse vencer, construyendo con calma, también con paz, con amor, y verás que puedes lograr lo que quieres. Los famosos también fueron niños. Vivía una bruja loca en la calle 22. No sabe hacer brujerías porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de volver volando pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle 22. La bruja se puso brava y el maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues esta frase de esta sección, destruir para construir, va a decir alguien, ¿cómo que destruir para construir? Bueno, pues es posible destruir las cosas que no nos gustan, digo, cuando no afecte, ¿verdad? Cuando no afecte a los demás, digo, no estoy hablando como de edificios, y en todo caso podría ser, digo, no, cuando ya no funcionan, bueno, pues hay que reemplazarlos. Pero pues hablando del juego con los niños, ¿no? El destruir la construcción del mundo del cual nos hablan, ¿no? Y que a veces no encajamos en ellos, pues hay que, a través del juego hay que destruirlo para poderlo construir con nosotros, con lo que nosotros vamos necesitando y queriendo. Esta construcción nos va a llevar a la liberación y esta liberación a la sanación. Y podemos crecer y avanzar, seguramente. Te voy a platicar de un juego que le llamamos ensartar el globo, un globo de agua en un vaso, que es muy divertido y que lo jugamos en este sábado en los talleres del Centro Sialayuc, porque ya comenzamos allá. Y en uno de las actividades, bueno, pues tenemos juegos de construcción, juegos de habilidad, juegos de destreza, y este es uno de los juegos, ¿no? Que estuvimos jugando y que al principio, bueno, dijimos a lo mejor, no sé, nos va a gustar, no van a poder, pero ya verás, te voy a platicar ahorita que sí. Es un juego de destreza, es un juego de sacar de lo cotidiano tu movimiento corporal, es un juego de coordinación, es un juego de percepción, ¿no? De motricidad gruesa, olvidé otra la palabra, es un juego de espacio-tiempo también, ¿no? Tienes que calcular en dónde va a caer el globo. Y es un juego creativo también, porque ya te voy a platicar lo que sucedió. Y bueno, ya te voy a decir lo que es y cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Lo pueden jugar desde preescolares hasta todos los adultos que quieran. Pueden jugar 1, 2, 3, 4, 20, depende, bueno, si tienes el material para ello. ¿Y de qué se trata? Pues es una cinta que se amarra a la cintura cadera, ¿no? Que tiene un vaso al frente, ¿no? Y también tiene colgado también al frente un globo con agua, un pequeño globo con agua, pequeño, no es grande. Yo creo que si tú cierras tu puño en ese interior, más bien si cierras tu mano juntando las puntas de todos los dedos nada más, en ese huequito que debería caber el globo, no es más grande. Y bueno, ¿de qué se trata? Uno se pone la cinta con el vaso y el globo colgando, y tienes que balancear tu cuerpo, mover para que ese globo se inserte en el vaso, como un balero. ¿Conoce los baleros? Que son estos juegos clásicos de madera, ¿no? Que tienen un bastón pequeño con el que agarras y un balero, pero que es como un como un cilindro, se me olvidó, iba a decir otra cosa, pero como un cilindro con un agujero y amarrado de una cuerdita, y que el bastón tienes que, con tu mano tienes que estarlo moviendo para que ese balero, ese cilindro, se inserte en el palito, en el bastón. Bueno, pues es un poco así, nada más que es con todo el cuerpo. Y fue, la verdad, fue muy divertido porque, bueno, yo estuve trabajando con los más pequeños que tenemos ahorita, y pues al principio, como siempre digo, son juegos también que juegan con la tolerancia y la frustración, ¿no? Al principio no puedo, no se puede, no sé qué, pero en el intento y en el buscando estrategias lo fueron logrando. Claro, deberías de ver toda su corporalidad, su mirada y toda la emoción de su voz cuando lo logran, ¿no? Es como ¡guau! Esas son las cosas que van rompiendo los esquemas y que nos van empoderando, ¿no? Entonces, bueno, fue muy, muy bueno que lo fueran logrando, pero lo más divertido también fue que cada uno fue buscando su estrategia de cómo hacerlo. Bueno, si no puedo hacer con este movimiento, entonces voy a lograr este movimiento, voy a brincar, voy a hacer algo con tal de que de lograr mi objetivo, que es ensartar el globo en el vaso. Y eso fue genial, porque entonces cada niña, cada niño buscaba sus movimientos para lograrlo. Su propia estrategia, su resolución, la resolución de su problema en ese momento, y fue buenísimo, y fue muy divertido, y estuvo bastante tiempo pensando yo en un momento, dije, a lo mejor se van a cansar, no, que se iban a cansar, y querían más, porque querían ensartar más y más veces el globo. También se jugó con los más grandecitos y también lo lograron muy bien. Así que bueno, pues es un juego que es divertido, que podrías jugar con toda la familia. Y que bueno, allá en el Centro Social Ayuc tenemos el juego, ¿no? También puedes ir tú solo, tú sola, con tus amigos, tus vecinos, tus primos, con tu familia, con tus profes, y decir, bueno, yo escuché de un juego que tenía un vaso, un globo, qué onda, que se ensarta, que no sé qué, y pues podemos hacerlo allí, ¿no? Así que bueno, pues ahí está el juego compartido, y pues también te seguimos invitando para que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Tenemos muchísimos juegos, muchísimos, muchísimos, más de 300 juegos por allí, ¿no? Juegos de mesa, juegos corporales, juegos de lógica, juegos de destreza, juegos de muchísimas, de construcción, de muchas cosas que seguramente te pueden interesar. Y lo que yo digo, pues el juego siempre te lleva a la resolución de problemas, ¿no? Por lo tanto, a la creatividad, a la habilidad, a la paciencia, a la tolerancia a la frustración, al pensamiento lógico, a la habilidad motriz, a la memoria, muchísimas cosas. Pareciera que solo estamos jugando, pero no es cierto, estamos trabajando muchísimo nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y eso es parte de nuestro crecimiento. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Viajaba en globo con destino hacia París, y a un amigo le decía, en medio de su alegría: por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. Por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. Le fue sacada al lobo viajando en globo, y mientras él la miraba, con orgullo repetía: ¡qué linda foto en que floto! ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Volar es maravilloso! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ha sido un viaje exitoso! ¡Ay! El cuento de hoy es... Pues te voy a compartir un fragmento de un gran clásico. ¿Clásico? ¿Qué es eso de un gran clásico? Pues es un libro que ha permanecido durante mucho tiempo en la historia porque gusta mucho, porque tiene una calidad de escritura alta, ¿no? Y porque se ha traducido en muchos idiomas y mucha gente lo ha leído. Esta es la historia de Don Quijote de la Mancha. ¿Alguna vez has escuchado esto de Don Quijote de la Mancha? ¿Quién es Don Quijote? ¿Qué es Don Quijote de la Mancha? Bueno, pues es un libro que escribió Miguel de Cervantes, una historia que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y que ha permanecido en la historia por mucho, mucho, mucho tiempo y que ha sido traducida y ha sido adaptada también porque, bueno, pues se escribió en un español antiguo y, bueno, pues ahora se ha ido adaptando también para que nosotros podamos entender el lenguaje de esta gran novela Don Quijote de la Mancha. Si alguna vez has escuchado, bueno, pues es un libro muy grande, muy grueso, pero precioso, que podrías leerlo, claro que sí, digo, no lo lees en una sola sentada, ¿verdad? Pero que lo vas leyendo porque además son muchas aventuras de este personaje. Y que te comento que lo tenemos en el Centro Sirayuk, tenemos un Don Quijote de la Mancha, ¿cómo se llama? Adaptado a dibujos, se llama, a historieta, ¿no? Lo tenemos en historieta, claro, son varios volúmenes, a Don Quijote de la Mancha, y pues bueno, pues si de pronto dices, híjole, yo nunca, no voy a poder leer tanto, no me gusta tanto leer, o es muy complicado, bueno, pues en esas historietas también puedes enterarte de toda la historia, de toda esta novela de Don Quijote de la Mancha, pero a nivel, pues, de historietas, ¿no? Y que a lo mejor te pudieran interesar, y está muy bonito, ojalá puedas acercarte a la biblioteca del Centro Sialayuc, porque ahí lo tenemos, pero en este momento te voy a compartir solamente un fragmento. Y bueno, esto dice: Don Quijote de la Mancha es una novela que desde hace más de 400 años ha sido leída por toda clase de gente que encuentra en ella inspiración para su vida. Así que vamos a leer el prólogo a la introducción a una adaptación de esta obra para niños. Un día, Don Quijote decide imitar a los caballeros andantes de los libros que había leído. Se pone una armadura, monta a caballo, se hace acompañar de un escudero y sale a los caminos en busca de injusticias para ponerles remedio. Su valor no tiene límites. Lo impulsa a realizar empresas que parecen imposibles, a enfrentarse a gigantes y magos perversos, con tal de que el bien triunfe sobre el mal. Es un hombre de palabra. Se esfuerza por cumplir lo que dice y le basta decir algo para sentirse comprometido. Vive además enamorado, porque un caballero andante sin amores es como un árbol sin hojas ni frutos. Un enamorado siempre fiel, que nunca, aunque lo persigan las muchachas más bellas, traiciona el amor de su dama. Con todo esto, Don Quijote no es soberbio, porque sabe que está al servicio de los ideales de la caballería, que se hallan por encima de cualquier caballero en lo individual, y sabe que es el amor de su dueña, la sin par Dulcinea del Toboso, lo que da fuerza a su brazo. Su ambición mayor es dedicar la vida a perseguir esos ideales y decir de su amor que, en tan hermoso fuego consumido, nunca fue fue corazón. La ambición más grande de Sancho Panza, es decir, su escudero, es satisfacer las necesidades de la vida diaria. Tener que comer, un lugar donde dormir, ropa limpia, dinero. Lo tienta la idea de resolver de una vez por todas los apremios económicos y por eso se deja convencer de su vecino para irse con él como su escudero, tras la promesa de que lo hará gobernador de una isla. Sancho Panza es un hombre prudente y pacífico, enemigo de pleitos. Se permite sentir miedo. No le interesa meterse con nadie ni que se metan con él. Tiene un perfecto sentido de la justicia y, sobre todas las cosas, ama a su familia. Respeta y quiere a su mujer Teresa con un amor tan sólido, tan pegado a la tierra como los refranes que continuamente dice. Sancho Panza es un hombre leal, dispuesto a hacer casi todo por su amo, Don Quijote. No a dejarse azotar, por ejemplo, eso sí. Vence sus temores y sus fatigas por lealtad y termina contagiado por los ideales de su patrón, a quien él llama el caballero de la triste figura. Y colorín colorado, este cuento, bueno, pues apenas ha comenzado. ¿Te interesó esta introducción, esta historia de quién es Don Quijote, de cuáles son sus objetivos, de cómo andas por la vida, de cómo es su escudero Sancho Panza y lo mismo, sus objetivos, cómo anda por la vida y de todas las historias, todas las cosas a las que se enfrentan? ¿Te interesó? Bueno, pues si te interesó, busca esta novela y bueno, pues hay varias bibliotecas aquí, pero allá en el Centro Cialayuc tenemos esta novela adaptada a historieta y que te va a encantar porque además la historieta es muy bonita, así que ojalá puedas acercarte a empezar a entrar a este mundo de este caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. El refrán proverbio, esta idea, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: leña verde no hace buen fuego. ¿Qué querrá decir esto de leña verde no hace buen fuego? Pues sí, ¿verdad? O sea, ¿a quién se le habría ocurrido hacer un refrán sobre esto? Porque bueno, es exacto, o sea, cuando vemos que meten leña verde para hacer fuego, pues solamente hace humo, no hace buen fuego. Pero ¿a qué se refiere este refrán? ¿Qué enseñanza nos quiere dar? ¿Alguna vez lo has escuchado? Leña verde no hace buen fuego. Pues alude que en la juventud se cometen muchos errores. Fíjate que yo cuando la leí dije, bueno, pues es cierto, porque estamos, cuando somos jóvenes, ¿no? Estamos aprendiendo a descifrar el mundo, a enfrentarnos con el mundo, y pues en ese aprendizaje cometemos muchos errores, muchos, ¿no? Que nos van dando justamente aprendizajes. Pero yo decía, pero no solo en la juventud, o sea, todo el tiempo estamos en realidad cometiendo errores, porque esa es parte de la vida y es parte del aprendizaje. Si no cometemos errores seríamos geniales, estupendos y perfectos, ¿no? Y nadie es perfecto en esta vida. Así que bueno, pues no solo en la juventud, todo el tiempo vamos a cometer errores, porque todo el tiempo también estamos aprendiendo. A veces los errores suelen ser duros, dolorosos, pero también nos llevan a grandes aprendizajes. Bueno, ya sabes a qué se refiere este refrán de leña verde no hace buen fuego. Vámonos con la adivinanza del día de hoy. Ay, perdón. Es que me alejo de aquí y... ¿La adivinanza? Vamos a ver dónde está, dónde tenemos la adivinanza. Creo que la adivinanza la dejamos fuera. Ja, ja, ja. Sí, la dejamos fuera, fuera. Es que fíjate que yo realizo el programa y al realizarlo, bueno, pues ya no, para no andar cargando tantos cachivaches, pues le tomo foto y ya vi que dejé fuera la parte donde estaba la adivinanza. Bueno, a veces pasa, ¿ves? Estas son parte de los errores que cometemos. Y bueno, de esto voy a aprender que tengo que ver que todo lo que puse, todo lo que planeé para el programa está dentro de esa foto que tomo para compartirla. Pero vamos a ver si alguien... Ahí está. Vamos a ver si, bueno, pues nos encontramos por aquí una adivinanza, o tú tienes quizá alguna adivinanza que tengas por allí para compartirnos, que nos quieras decir, que nos quieras poner en apuros, porque bueno, las adivinanzas siempre nos ponen en apuros en apuros, pero en trabajo también, porque en este trabajo de recordar, de asociar, de ver de qué se trata, si algo me resuena para saber cuál es la respuesta de la adivinanza, pues es un gran trabajo. Así que, bueno, ¿tienes alguna adivinanza que nos quieras compartir en este momento? ¿No? Ah, bueno. Si no, vamos a ver, ¿recuerda alguna adivinanza de las que...? Porque a todos nos enseñaron adivinanzas cuando éramos pequeños, cuando somos pequeños, y hay momentos en que yo he visto a los niños en que hay momentos en que les encanta acumular adivinanzas para poner en aprietos a los adultos. ¿No te ha pasado? Yo no recuerdo si pasé por esa etapa, supongo que sí, pero he visto a varios niños que sucede, que hacen eso. Pero bueno, pues no encuentro una adivinanza y me acuerdo de, a ver, ¿qué es esta adivinanza que tiene el rey en la panza? ¿No? Es muy, muy sencilla, pero bueno, cuando dicen buen ombligo, y alguien dice, no, tiene lombrices, ¿no? Vamos a dejar, a ver si alguien nos manda alguna adivinanza. porque y recuerdo que era algo así como es un bichito que nace en los charcos de agua de lluvia o de agua que se queda estancada, ¿no? Ahí se van sumando más bien las células, todo lo que hay allí, y van generando bichitos. Y uno de estos es este de que te platico, y que se va creciendo poco a poco, le van saliendo patitas, y después, allí decía que después se transforma en un bicho o en un animalito de color verde que le encanta cantar. ¿Sabes de qué se trata? Que nace en el agua, ¿eh? ¿De qué se trata? Pero después cuando yo le dije, bueno, no nada más los de color verde, hay otros, pero bueno, aquí hablaba de los que tienen color verde y que justamente en esta época de lluvias, justamente, empiezan a aparecer porque empiezan a acumularse agua en charcos, ¿no? Y lo que te decía, bueno, pues los seres unicelulares, seres vivos que están ahí microscópicos, pues se unen para generar este tipo de seres que nos acompañan en este planeta. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Pues esta es la adivinanza. No está sintetizada, porque no me acuerdo, pero ahí está. ¿De qué te estoy hablando? A ver, aquí nos tienen una... A ver, vivo en el agua, tengo cola, pero no soy pez. Y un día, sin que lo sepas, crecerán mis cuatro pies. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya te di más pistas, además, ¿eh? Bueno, 951-1340-287, mándanos un mensaje de texto si tienes la respuesta. Rema que rema la rana Rosita, rumbea el río canoa chiquita. Rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red, ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, rumbea al río canoa chiquita. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Pero Rosita, que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita, ve al río canoa chiquita. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Corriente arriba recorren el río, que tranquilo ni una red. Por la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. Del libro La suerte cambia la vida de Javier España te comparto este poema que cuando leí, yo lo leí Ay, me causó muchísimas sensaciones. ¿Qué te causará a ti? No lo sé. Pero bueno, lo comparto. Se titula Y cuando sea ayer. Qué bonito título, ¿no? Bueno, y dice así. Y cuando el tiempo sea ayer, podré hablarle al silencio, caminar sobre el canto de un arpa, amanecer con la noche en el bolsillo y decir amar sin miedo en mis labios. Y cuando el tiempo sea ayer, seré padre. Que me compras algo y me emociono. Luego no lo compras, me decepciono. Si me prometes algo, me alegro de momento. Y es feo que juegues con mis sentimientos. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papás, no hay tos, papá. No hay tos, papá. No hay tos, papá. ¡Oh! Todo lo que veo, tú me lo prometes y yo te lo creo. Mejor dime que no, mejor di que no hay dinero. Oye papá, tú bien sabes que te quiero. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papás, no hay tos, papá. No hay tos, papá. No hay tos, papá. No, no, no, no, no, no. Compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tos, papá. No hay tos, papá. No hay tos, papá. No hay tos, papá. Bueno, pues en esta sección de la lectura, que bueno, siempre te seguiré invitando a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque bueno, a mí, ¿qué te voy a decir? A mí me encanta. No es porque me encante leer los libros, sino porque en realidad está, es una biblioteca muy hermosa. La verdad es que tú llegas y te invita a leer, por la manera en cómo están los libros, en cómo son tantos libros, tantos colores, calientita que está ahí la la biblioteca, así que, bueno, pues te sigo invitando y quiero platicarte una anécdota de, acabo de leerles a los niños un libro que se llama La familia de los cerdos de Anthony Brown, ¿no? Y es muy hermoso, bueno, pues charlar con ellos. Este es uno de los procesos que hacemos para invitarlos a la lectura, a los niños. Es decir, no los ponemos a leer a ellos, porque bueno, pues eso lo harán en la escuela, ¿no? No los ponemos a leer en el momento en que estamos en la biblioteca. Digo, ellos leen por gusto, pero no es que yo me ponga a ver, lee esto y dime qué dice. No, para nada, ¿no? Al contrario, más bien nosotros como adultos les leemos, ¿no? Ya si ellos nos quieren leer por voluntad, adelante. Pero si no, nosotros como adultos les leemos. Y sobre lo que la lectura vamos charlando, sobre las imágenes, lo que les hace pensar, lo que estamos leyendo, lo que asocian, tantas cosas son tan hermosas, parte de este proceso de acercarlos a la lectura por placer. Y bueno, pues este libro de La familia de los cerdos será muy hermoso porque desde la portada, bueno, veamos viendo, ¿no? A ver, ¿por qué se llama La familia de los cerdos si en la portada no hay cerdos, ¿no? Y ya desde ahí los niños empiezan a hacer sus hipótesis, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasará en esta historia, ¿no? Y te empiezan a contar cosas cada uno de ellos y es hermoso porque todos te hablan sobre cuál es su hipótesis sobre ello. Y bueno, pues fuimos leyendo el libro, yo les iba preguntando sobre cosas y este libro, bueno, pues hablaba sobre todo de una familia, ¿no? De papá y dos hijos y la mamá, mientras el papá pues llega del trabajo, de su importantísimo trabajo, dice Anthony Brown, ¿no? Y pide de comer, pide la cena y los niños llegan de su importantísima escuela y lo mismo, piden de comer, todo. Y la mamá pues está ahí haciendo la comida, lavando la ropa, lavando los platos, planchando todo. Y ellos siguen pidiendo y exigiendo porque lo que ellos hacen es importantísimo, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues la mamá se va y pues ellos no la ven y dicen, ¿qué pasa, no? ¿Y qué crees que tiene que pasar? Y bueno, preguntándoles a los niños justamente qué iba a pasar, ¿no? Ellos justamente iban diciendo, bueno, pues si tienen que comer, van a tener que hacerse de comer, si tienen que cambiarse de ropa, van a tener que cambiarse de ropa, ¿no? Y efectivamente, pero ¿qué iba sucediendo en la historia, no? Que ningún plato lavado, ninguna ropa lavada, o sea, todo tirado. Y entonces los niños van haciendo hipótesis también sobre lo que va sucediendo, lo que va pasando y cuáles son las alternativas, ¿no? Que ellos dan para que esta familia funcione o sea más armónica. Y es muy hermoso, es muy hermoso ver lo que ellos dicen, lo que ellos van planteando desde sus historias, de sus experiencias o desde sus deseos y lo que les gustaría y lo que les hace sentir de sus emociones. Y es muy hermoso. Y bueno, pues fue esa como tantas, como todas las sesiones que tenemos de lectura, fue muy hermosa poder irlos acompañando en este proceso de toma de conciencia, ¿no? Toma de conciencia de lo que sucede con las cosas y cuál es el papel de ellos y dónde están pisando, cuál es el lugar de ellos como niños, ¿no? Fue muy hermoso y bueno, pues a veces los libros no les llaman la atención por lo que tienen en la portada, lo que sea, pero una vez que tú se los lees, como en esta ocasión que, bueno, pues leímos, ya el libro toma otro lugar, ¿no? Toma otro valor para ellos y quienes dicen, esto me encantó, yo me lo llevo, ¿no? A casa para leerlo en mi casa. Y eso es hermoso, ¿no? O sea, es la manera, pues, de ir mediando la lectura con ellos. Y eso es lo que hacemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Mediar la lectura. No es que tú vayas a la biblioteca y, ay, a ver qué leo, a ver qué. No, nosotros te ayudamos hacemos la mediación para que vayas encontrando en los libros algo hermoso, algo que, o no hermoso, porque yo he comentado aquí que a veces las lecturas no son hermosas, ¿no? Porque te cuestionan muchísimas cosas o plantean cosas que no son bonitas, ¿no? O sea, cosas de guerras, cosas de abandonos, cosas, o sea, que no son muy gratas, pero que te mueven y te llevan a hacer conciencia de otras situaciones, de otras historias que a lo mejor tú no vives, pero que existen, ¿no? Y nosotros hacemos, bueno, pues este proceso de mediación para que la lectura vaya siendo un espacio de placer para ti. Ojalá, ojalá te acerques, ojalá papás, mamás que nos escuchan, profes, pues les se den chance esto de acercarse también, llevar a sus hijos también, porque pues tenemos libros desde para bebés hasta para adultos, pasando por todos los rangos de edades, y son hermosos. La mayoría, el 99.99% son libros de literatura, así que y con historias de todo tipo para todos los gustos, y con libros de todo tipo para todos los gustos, desde libros sin palabras hasta libros con muchas letras, como dicen los niños. Ojalá te acerques, siempre te estamos invitando allí. Recuerda que los libros no viven si tú no los lees. Pues ojalá tengamos cada vez más gente que se acerque y se acerque a la biblioteca del Centro Sociológico. También queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que van a cumplir años, que festejan algo, y queremos desearles todo el amor, toda la paz, toda la armonía de la vida, todo el equilibrio de la vida, y que reciban infinidad de regalos que la vida da a cada instante. Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron. Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. De tu santo te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Thank you. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Se acuerdan que les dije que a veces cuando no hay ruido hay que acercarse porque seguramente los niños están haciendo travesuras? Bueno, pues Sauri ya lo vi. Se está preparando para las fiestas patrias, dice. Y ya vi que agarró pinturas para hacerse banderas en los cachetes y en la frente. Sí, Osauri, ya te vi. Y que ahí con la marcha estás marchando para el festejo de las fiestas patrias. Y estás ensayando, ¿verdad? Bueno, pero mira, tiraste todos los maquillajes, ¿eh? Bueno, oye, pero te quedaron las banderas bien bonitas. Está bien, Osauri. Ahorita vamos a limpiar, vamos a ver cómo te hacemos banderas en los brazos. ¿También quieres en la cola? ¿También quieres que tengamos banderas? Ok, también en esa cola larga de dinosaurio que tienes. ¡Sale! Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Sí, ya está emocionado con eso de las fiestas patrias. Bueno, pues está bien, Osauri. Vamos a hacer eso y vamos a enseñarte bien cómo se usan los maquillajes, ¿sale? Para que no se desperdicien. Sale, Osauri. Y bueno, con la adivinanza seguramente adivinaste, por supuesto, decíamos que es este bichito, este ser que vive en los charcos, que nace en los charcos y lo vive y es verde. Bueno, decía que es verde, no todos son verdes, pero es la rana, ¿verdad? La rana, y que hay unas ranas bien hermosas, esas verdes, hay unas hermosas chiquititas, ¿no? A mí no me gusta tocarlas, pero hay a quienes sí le gusta agarrarlas cuando las ven. Porque, bueno, pues son seres diferentes a nosotros y por lo tanto nos causan curiosidad. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que mañana se repite la transmisión. Hoy estamos en vivo, pero mañana se queda grabado para mañana a las 7 de la mañana y 3 y media de la tarde. Para que si quieres volverlo a escuchar, sintonizar o invitar a alguien a que lo escuche, pues ahí está. Y bueno, pues te deseo una hermosa semana, de aquí a lo que nos escuchemos, un hermoso día, un hermoso domingo, todavía hay tianguis por si quieres venir a hacer compras. Y bueno, pues estas fiestas patrias que también se festejan aquí, pues ojalá la pases bien. Yo sé que en las escuelas también lo festejan, tienen desfiles, ¿no? Han estado ensayando para los desfiles, la banda de guerra, pues todas las situaciones que surgen a partir de este festejo, bueno, pues se hacen en las escuelas y con las escuelas se hace este festejo y aquí también la autoridad. Bueno, no sé, no vi si se izaron la bandera, supongo que sí, por allí. Así que bueno, que la pases muy bien y que sigas recibiendo muchos regalos de la vida, ¿no? Que sigas avanzando, creciendo, que sigas disfrutando la vida, que sigas aprendiendo. Nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Cayo, por la compañía. Y gracias a todas y todos ustedes que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen. Gracias. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la Tierra de los Cuentos. Tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Paz.